Melomanía. Metal Maníaco, les doy la bienvenida a esta emisión número 21 de Merolmania. Y esta semana, pues bueno, esta semana voy a estar solo, ya que mi carnalito Riff por ahí, bueno, ya les habíamos mencionado que ambos estábamos bastante saturados de chamba, y pues bueno, creo que ahora fui yo el primero que se desocupó. Este Riff, pues bueno, afortunadamente pues está cargado de trabajo, y pues eso significa que pues bueno, económicamente le está viendo un poquito mejor también a mi carnal, así es que pues bueno, no va a estar conmigo esta quincena, pero la próxima sí estará seguramente ya con un servidor. Y también por ahí tenemos ya en puerta una entrevista con la banda El Ahorcado, que bueno, de hecho lo vamos a estar realizando ya en el transcurso de esta semana, finales de la semana para ser más concretos, y ese programa pues seguramente se los vamos a estar transmitiendo dentro de 15 días más o menos. Pero bueno, el día de hoy en el programa vamos a tener por allí algunas cosas que pues no les mencionamos en esta ocasión en el promo, ya que pues se dieron cuenta que el promo lo hizo prácticamente la banda que tenemos invitada para la segunda parte, que son A Few Minutes Ago. Y pues les menciono que entre las novedades que vamos a tener el día de hoy aquí en este episodio número 21 de Merolmania, vamos a tener por allí a Ministry que como saben, pues bueno, tiene una nueva producción llamada Relapse, y ya les pasamos por ahí el primer sencillo. Vamos a tener lo más nuevo, tenemos también por ahí a Doctor Living Dead, tenemos a Yudo, a Craving, también acá más para las personas que les gustan más las ondas dentro del black metal. Tenemos a Basanos, también una banda también a tomar muy en cuenta, y tenemos lo nuevo de Pantera, así es, bueno, no tan nuevo, y bueno, para mucha gente se le hará raro el que diga que es lo nuevo de Pantera, porque pues la banda Pantera, muchos de nosotros sabemos que ya no existe. Bueno, resulta que Pantera acaba, bueno, no precisamente ellos, más bien la disquera está a punto de lanzar la producción pues más, vamos a decir que más famosa de la banda, que es Vulgar Display of Power, que apareció en 1992. Están a punto de lanzar una edición de vigésimo aniversario de lujo, y que va a contener dos discos. El álbum estaba previsto para aparecer mediados de este mes de abril, pero pues bueno, ya les ganó el tiempo y parece ser que lo atrasaron para el próximo 15 de mayo. Así es que pues bueno, ya vamos a tener por ahí el placer de escuchar esta nueva producción, remasterizada, más bien dicho, esta producción clásica remasterizada completamente, y contiene un track que nunca había sido lanzado antes, ni siquiera en los sencillos. Se quedó así como que un track por ahí regado de las sesiones de grabación de Vulgar Display of Power, y que nunca sacaron en ningún disco como lado B, ni siquiera. El track se llama Peace y es la primera vez que aparece. Se lo vuelvo a repetir, así es que lo vamos a tener aquí el día de hoy. Bueno, aparte del CD regular de Vulgar Display of Power con el track extra Peace, también van a poder encontrar un DVD con un concierto en Italia. Además va a contener por ahí también los videos de Mouth for War, This Love and Walk, para quienes pues no los tengan, ya van a poder ustedes tenerlo ahí en sus colecciones. Y vámonos con Pantera, vamos a empezar con esto de su producción de 1992, Vulgar Display of Power, pero esto, la edición de lujo de esta producción por su vigésimo aniversario. Aquí está Pantera con Peace. Half dry hump in the air. There is hope. Bien, ya estamos de regreso aquí en Metal Mania y vamos a continuar bien rápido con algo más de música. Hoy, el día de hoy, el programa va a ser un poquito más rápido y vamos ahora con una banda proveniente de Viena, Austria. Ellos se llaman Bassanos y se formaron como tal hacia finales del 2007, pero es hasta el 2009 que ellos debutan con un demo titulado Kill the Master, del cual, pues bueno, todo lo que ese demo contenía los fue inspirando y llevando por cierto camino que ahora sí que vendría a definir el sonido que la banda tiene actualmente, ya que pues en un principio ellos se movían más por el lado de bandas de hardcore como lo eran Crowbar, como Life of Agony, como inclusive, bueno, ellos mencionan mucho como influencia a Hatebreed, y pues bueno, sí se nota de hecho en su sonido muchísima influencia hardcore, pero también se nota mucha influencia del groove metal de bandas como Pantera, bueno, más concretamente como su proyecto personal llamado Down. Vamos a decir, no quiero decir con esto que Bassanos sea una banda de stoner rock o de doom metal, sino que el sonido contundente de la banda Down es más similar a lo que está haciendo actualmente Bassanos. Bueno, ellos tienen en la actualidad dos producciones editadas a la fecha, que pues bueno, es ese precisamente el demo que les menciono del 2009. Luego después, en el 2010, editan el álbum Instinct, con el que consiguieron proclamarse como la mejor banda underground del 2010 en su país natal. Y bueno, después de esto, es hasta 2 años después que editan su más reciente producción, que se titula Cracking the Sledge. Bueno, no 2 años, más bien es casi 2 años, porque este álbum apareció casi a finales del 2011. Y pues bueno, aquí se notan un poquito más las influencias hardcore de las que les estaba mencionando hace un momento. Y pues chéquenlo por ustedes mismos. Aquí está Bassanos con Now, que es el primer sencillo de esta producción, Cracking the Sledge. We'll be right back. killing ourselves today. Hey, hooray, fucked up reality. Hey, hooray, we're killing ourselves today. Hey, hooray, fucked up reality. Hey, hooray, we're killing ourselves today. Hey, hooray, fucked up reality. Bien, hace un momento lo que escuchamos fue a Bury Your Dead con Slaughterhouse 5, que pertenece a su más reciente producción Motion Roll del 2011 y que es ya la sexta producción de esta legendaria banda de hardcore. Bueno, algunos los consideran como también una banda de metalcore. Y pues bueno, Bury Your Dead, como ustedes saben, pues bueno, ellos se formaron por allá del 2008. Y pues bueno, a lo largo de su carrera tuvieron por allí algunos cambios de alineación, como sucede con todas las bandas, bueno, no con todas, pero sí con la mayoría, en la que pues bueno, vimos por ahí la salida de Matt Brusso, uno de sus fundadores, y que regresó para 2011 precisamente para la producción Motion Roll, el sexto ya de su carrera, y que pues bueno, sigue toda la línea precisamente de los primeros discos, ya que en los dos anteriores, el del 2008 y 2009, el que se llamó nada más Bury Your Dead y el It's Nothing Personal, como que ya estaban agarrando otra línea. Y pues bueno, ahí estuvo Bury Your Dead, para todos los fans de la banda, con Slaughterhouse 5, que es el primer sencillo de ese disco. Y ahora vamos con otra banda, esta banda que se mueve más dentro de los terrenos black metal, bueno, no black metal en toda la extensión de la palabra, ya que ellos por ahí también integran algunos otros géneros para poder crear una, vamos a decir que algo más personal. Y pues bueno, Craving se formaron por allá del 2005. Ellos son una, se consideran una banda de melodic black death metal. Y en el 2005 ellos comenzaron con el nombre de Erebos, pero fue en el 2006 cuando cambian a Craving. Y entre el 2005 y el 2009 ellos graban dos demos, siendo en el 2006 un demo simplemente autotitulado, y luego en el 2008 el Revenge EP, que pues bueno, a pesar de tener una muy buena producción, ellos lo llegaron a considerar así simplemente como un demo. Así es que Craving, el álbum que les vamos a estar presentando el día de hoy, vendría a ser técnicamente su debut, ya que pues bueno, oficialmente no habían estado en ningún otro sello anteriormente. Y pues bueno, lo más curioso de esta banda de Craving, que por cierto no les mencioné que son alemanes, es que únicamente cuenta con dos integrantes, que son Mike Schaffstadler y Ivan Chertoff, quienes fungen como baterista y como guitarrista y vocalista respectivamente, y el bajista y el guitarrista son únicamente de sesión, y que también parece ser que apoyan en las giras, pero realmente nada más Mike y Ivan son los únicos, vamos a decir que las mentes maestras de este proyecto. Y bueno, vamos con Craving. Esto es de su nueva producción Craving del 2012, Wolf's Hearts con Craving. Yeah. diesem Mächte soll vergehen, bis sie sich gegenüberstehen, sich bittern, finden und fixieren. Nach dem Tod des anderen hier, in dieser Nacht beginnt der Kampf. Nach dieser Nacht ist es vorbei und als das Morgenrot erwacht, gilt durch den Wald ein Todes. Bueno, hace un momento lo que se escucharon fue a Semargirl con Tac Curva, que pertenece a su más reciente producción de este 2012 titulada Satanic Pop Metal, y que es precisamente la forma en que estos ucranianos llaman a su estilo. Y pues bueno, por ahí inclusive quienes conozcan a la banda, que hayan visto sus videos, o inclusive que conozcan o tengan el disco físico de Satanic Pop Metal, se darán cuenta que pues precisamente la portada inclusive es muy muy sugerente. Que bueno, no quiero entrar en detalles, mejor búsquenselo por ahí en Google. Simplemente pongan ahí Semargle Satanic Pop Metal y van a poder ver ahí ustedes la portada de esta producción. Y pues bueno, de hecho Semargle está llamando la atención fuertemente, no solamente dentro de los terrenos black metal, sino también dentro de los terrenos, vamos a decir que más inclinados hacia el death metal melódico precisamente. Y bueno, y sobre todo gente más inclinada al gothic metal, precisamente porque el estilo de Semargle está más totalmente fuera de lo que es el black metal normal y más cercano a, vamos a decir que al metal más comercial, por decirle de alguna manera, aunque realmente no tiene nada comercial, no tiene nada. Ojalá pasaran esto más en las estaciones de radio más convencionales. Bueno, vamos a un corte rapidísimo y regresamos con la segunda parte de Metal Mania aquí en Underprod Radio. What the hell is going on here? Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Muy pronto, Underprod Radio. Re-evolución musical. El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí te invita a que participes respondiendo a su encuesta de satisfacción a través de su página web www.cictd.uaslp.mx/versión o bien a través de los catálogos electrónicos. Si necesitas más información, puedes dirigirte a la Dirección General del Sistema de Bibliotecas al 826-2306. Sistema de Bibliotecas, a la vanguardia en servicios de información. Tu opinión cuenta. En 1970, nace el sello Industrial Records y con él la música industrial. Y a 40 años de su creación, el género aún prevalece. Electroshock. Solo música industrial y sus derivados. Sábados en punto de las 7 de la noche. Solo por Radio Universidad 88.5 FM. Y en internet a través de www.electroshockradio.blogspot.com. Música industrial para gente industrial. Underprod Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Change. Bien, ya regresamos a Metal Mania en este segundo bloque de la emisión número 21, y en lo que tuvimos hace un momento fue a, bueno, inconfundible Judo con Leatherhead, que pertenece a su más reciente producción Rev Raptor del 2011, y que pues bueno, también este álbum también viene con todo, al igual que sus anteriores. El Master Cutor fue uno, a mí, ahora sí que mi particular punto de vista, uno de los mejores álbums que había editado, y este nuevo Rev Raptor la verdad no se queda atrás. Judo, disco tras disco, aunque viene siendo prácticamente lo mismo, realmente yo creo que a nadie nos gustaría escuchar a Judo haciendo otra cosa más que este clásico metal alemán que venía ofreciéndonos ya desde que pertenecía a Accept, y que ellos, bueno, se han cambiado un poquito de dirección. Inclusive, bueno, vamos a ponerles en próximos programas algo de lo nuevo de Accept, más o menos, para que ustedes puedan comparar. E inclusive a mí se me antojaría así como hacer un 3x1 de Accept en los próximos programas, para que vean la diferencia de vocalista, sobre todo, ya que pues bueno, aparte del vocalista que tienen ahorita, que la verdad no recuerdo su nombre, y Judo Dirk Schneider, también estuvo con ellos otro vocalista en el álbum Eat the Hit, que tampoco no me acuerdo ahorita del nombre, pero que también creo yo que fue uno de los mejorcitos que pasaron por ahí por la legendaria banda alemana Accept. Y bueno, vamos a continuar ahora con otra banda, de esta vez de thrash metal. Thrash metal clásico para quienes gustan de este género, y que pues bueno, viene a cargo de una banda que se llama Doctor Living Dead. Lo único que sabemos es que estos cuates provienen de Estocolmo, Suecia, y por ahí me enteré, bueno, no solamente de por información que he encontrado, sino por fotografías de la banda, que todos sus miembros se esconden tras máscaras. Bueno, no que se esconden, más bien ocultan sus identidades tras máscaras y usan seudónimos como Dr. Rat, Down, Toxic and Ape. Me recuerdan mucho a Anthrax, a Suicidal Tendencies. Había otra banda también americana de thrash metal que se llamaban Brad, un poco parecido también a lo que hacían Tankard o Last Rocket también, que bueno, Last Rocket era un poco más inclinado al heavy metal tradicional y el speed metal, pero pues bueno, Doctor Living Dead por alguna extraña razón se han dedicado a revivir este género más de la vieja escuela, más al metal hardcore crossover de que escuchábamos por ahí de principios y mediados de los 80. Ellos tienen nada más un solo álbum hasta la fecha oficial, ya que pues antes de este álbum del 2011 que se titula como la misma banda Doctor Living Dead, tienen por ahí dos demos, uno del 2007 que se llama Crash After Death y el del 2008 se llama Thrashing the Law. Así es que pues bueno, para que vean que desde ahí ya traían muy marcada esta idea. Y bueno, sin más, aquí está Doctor Living Dead, de esta producción de debut de llamada simplemente Doctor Living Dead. Aquí está esto que se llama Slime From Above. Bien, hace un momento tuvimos a un super clásico, a cargo de una de las bandas que hace rato les mencionaba para comparar con Doctor Living Dead. Se trata de los norteamericanos Brat, y lo que escucharon fue Insane Society, que pertenece a su tercera producción, Insane Society, de 1990. Y pues esta banda, bueno, lamentablemente, pues se ha desintegrado en dos ocasiones. Primero, después de Insane Society, en la cual pues ya contaban con otro vocalista. Esto fue en 1990. Luego en el 92 graban un demo que pues al parecer no tuvo mucha repercusión, y para el 2008, después de haber estado fuera de circulación durante todo ese tiempo, desde 1992, lanzan un EP titulado simplemente Brat EP, y de ahí a la fecha pues bueno, ya no han lanzado nada, ni siquiera inclusive se ha anunciado acerca de una producción más reciente. La verdad, yo no he escuchado ese EP del 2008 titulado simplemente Brat, y pues bueno, ahora sí que no podría darles mi opinión acerca de si siguen conservando su viejo estilo o cambiaron para otro género más actual, o bueno, la verdad no sabemos. Ya ven que pues muchas de las bandas que por ahí se perdieron a finales de los 80 y también a principios mediados de los 90 han empezado a regresar, como es el caso de Faith or Fear, ahorita me acuerdo nada más por mencionar alguna a esta banda de San Francisco. Y pues bueno, vamos a continuar ahora con algo más vamos a decir que más dentro de lo industrial, dirigido también hacia el melodic death metal. Estoy hablando de Ministry, a quienes ya habíamos tenido anteriormente con el primer sencillo de su nueva producción Relapse del 2012. Y pues bueno, Ministry acaba de editar un nuevo sencillo. Bueno, ya tiene algunas semanas que se editó, y que es el segundo ya de esta nueva producción Relapse, y se trata de Double Tap. Algo que pues bueno, es mucho, muchísimo más dentro de la línea de lo que estamos acostumbrados a escuchar de Ministry, ya que el anterior, el 99%ers, estaba un poquito más un poco raro, la verdad. A mí la verdad, ese track cuando lo escuché no se me hacía tan Ministry clásico. Más bien este Double Tap que van a escuchar en un momento pues se asemeja más a lo que hacían, por ejemplo, en el The Mind is a Terrible Thing to Taste, o en el disco Salmo 69. Y pues bueno, aquí se quedan con Ministry. Esto es lo más nuevo, cómprenselo, el nuevo disco Relapse del 2012, la verdad, muy buen regreso. Aquí está Ministry y esto es Double Tap. Rebeldía. Y para cerrar este bloquecito más inclinado a lo industrial, lo que escucharon fue a Screw con Once Alive, de su producción de 1991, su debut Burning in Water, Drowning in Flame. Y pues bueno, Screw, para quienes todavía no lo sepan, ellos son una banda que se formó después de la disolución de otra banda de hardcore que existía por allá mediados finales de los 80, que se llamaban Angkor Wat. Y pues bueno, uno de sus fundadores, Adam Grossman, fue quien funda este Screw, y que hasta la fecha continúa al frente. Bueno, Screw estuvieron algún tiempo fuera de circulación, concretamente desde 1997, cuando editaron su cuarta producción, Angel Seed 23. Y pues bueno, después de eso, bueno, la banda ya cada quien por ahí agarró para su para cada quien para su lado, y pues bueno, ya no volvimos a saber nada de ellos hasta recientemente. De hecho, dentro de Skrull, pues bueno, de entre las personas que se empezaron a salir de la banda y que dejaron a Adam Grossman con todo el paquete, pues está por ahí Danny Lowner, a quien conocemos precisamente por haber formado parte de Nine Inch Nails, y que bueno, creo que inclusive hasta la fecha aún conoce, continúa dentro de las filas de esta agrupación del señor Trent Reznor. Y pues bueno, Skrull lo pusimos el día de hoy precisamente a propósito de ese regreso, ya que a finales del 2011 Adam Grossman se juntó con un puñado de muy muy buenos músicos para apoyarlo en la nueva encarnación de Skrull, y que se espera que para 2012 salga su tan esperada quinta producción, y que promete ser algo mucho más poderoso que lo que nos habían presentado en sus producciones anteriores. Y pues bueno, vamos a una pausa rapidísima. Regresamos en el tercer bloque con nuestra banda invitada A Few Minutes Ago, así es que pues bueno, yo agarro mis patitas y me voy corriendo, porque en un ratito más tengo que estar ahí con estos chavos. En un momentito continuamos con más de Metal Mary. There is hope.